los álamos dicen adiós a este verano marchito que nuestro amor contempló. Hoy es la última noche, mañana tú partirás hacia destinos extraños, quién sabe si volverás. El verano termina ya y con él mi amor se va. Adiós verano, adiós. Flores y campos marchitarán, ya no habrán más primaveras. Adiós verano, adiós amor. La noche despliega su manto, el pájaro enmudeció, la fuente paró su canto, no quieren decirte adiós. Puede que un día regreses, o puede que no vuelvas más. Aunque 100 años pasaran, no te podría olvidar.